cuando vuelvas por mí. Porque yo estaré aferrado a un nuevo amor. Cambio, yo encontré un nuevo amor, porque así seré feliz.